Conducción, Walter Ray, Jorge, Mar, 20 horas, por Mixtape. Aire aquí y se escuchan sonidos ahí. Yo no escucho, no escucho nada. Ahora no escucho nada. Uno no escucha ay, nada. Ahí sí te escucho. Ahí sí te escucho. Te había bloqueado. Sí, algo de sí, golpe dejé de escuchar. No. Che, ¿qué programa? Muy buenas noches. Hoy es programa 213 de Frecuencia Tocate. Metalera. Bueno, y vamos a arrancar como, no, arranca, duda. Como no arrancamos nunca. ¿Eh? Ya vamos a arrancar llamándolo a Lucas Bravo, guitarrista de Orcas, a ver si nos atiende. Si ¡ay, no, qué va. Coincidencia! A ver. Con el nuevo disco número 13. Y hoy es 13. Bueno, ya apreté. Ya está listo, no. Hoy nos salimos. No salimos vivo de acá, ¿llama? Me parece. Con hola, esto. Susana. No se escucha nada. Llamando, no, llamando, dice. Hola. Queremos jugar. Llamando, dice el teléfono. No veo que diga contestar. Ahí recién. Ahí va. Hola, recién. Luquitas. Bueno. Te estamos llamando. Queremos jugar. Oh, Dios. Hola. Hola, Luquita. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Lucas, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Acá ya estamos muy al aire. Noches. Gracias a vos por atendernos así tan de sobre la hora. Sí, gracias. La verdad que sí. Gracias, Luquita. Queremos agradecerle a ustedes, queremos agradecerle también a Javi Bianchi que nos gestionó la nota. La verdad, queremos, bueno, más que nada hablar con ustedes después de la presentación que hicieron del disco, de la conferencia, de obras que se viene, ¿no, Walter? Sí, aparte estuvimos viendo ahí el fin de semana que han subido... un mini documental sobre cómo fue el tema de la grabación, ¿no? De este nuevo disco. ¿Cómo llevaron eso a cabo? Porque está tan resumido que imagino que quedaron un montón de cosas afuera. Contanos vos que estuviste ahí. Bueno, la verdad que fue un laburo re lindo que hicimos con Penumbrarte, que es un equipo de laburo espectacular, que ellos también grabaron un videoclip de Malón, de Plan 4. Están laburando de manera profesional ya hace un montón de tiempo, y bueno, los muchachos estuvieron viniendo a las sesiones de grabación, ahí documentando un poco lo que era la intimidad de esas horas de estudio. Quedó, sé que quedó un montón de material afuera. Yo también llevé mi camarita y estuve filmando, todo filmado, cuando iban al baño, todo filmado, ¿viste? No quería perderme ningún detalle de ese momento. Así que salió ese documental que, como decís vos, que tiene, es un mini documental de 50 minutos, pero que tiene mucho amor, ¿viste? Mucho trabajo metido ahí. Y bueno, refleja un poco de lo que fue la grabación de este último disco, del Diablo. Y bueno, yo en breve ahora voy a empezar a buscar los videitos de mi camarita, también voy a estar subiendo a internet cosas más, algunas cositas más de la grabación, porque nada, como decís vos, ¿viste? Siempre van quedando cosas afuera y pasan muchas cosas adentro del estudio, está re bueno. Sí, de hecho... Perdón, Lucas, perdón que los corte. Lucas, ¿te podés acercar un poquito más al micrófono? Porque se te escucha así como muy muy lejitos. Dale, ahí me acerco un poquito más, cualquier cosita, avíseme. Dale. Ahí está. No, bueno, decía que se te veía vos en el video filmando varias escenas, entonces bueno, vamos a esperar, porque justamente hoy hablamos con Walter de eso, ¿no? Que nos quedamos con ganas de más. Entonces bueno, viene la segunda parte. Eso es buenísimo, que se hayan quedado enganchados y con ganas de más, porque bueno, son cosas que uno larga para la gente y para las personas que nos vienen siguiendo ya hace mucho tiempo, que está interesada, viste, en esas cosas más internas, más íntimas de la banda. Así que nada, es un regalo para todos ustedes y que lo disfruten, es buenísimo. Lu, Norma te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo es para Lucas Bravo salir de Mortífera, encontrarse en Orcas y con un disco tan esperado? Y es un flash, mucha historia hay detrás de Orcas, detrás de todos los músicos que pasaron, ni hablar que la historia más importante de la banda es Osvaldo Civile, que para mí siempre ha sido, siempre lo digo, viste, es un referente de mi infancia. Yo escuchaba sus guitarras en B8, en Orcas, y siempre fue un referente de cómo tocar y de cómo tener una presencia escénica fuerte. Y bueno, ahí estar tocando en la banda de la cual él ha sido dueño, de la cual él hizo que nazca, nada, es muy fuerte. Y bueno, Mortífera es el proyecto que tuvimos durante 12, 13 años con Cristian Romero, que también hoy es el baterista de Orcas. Uh-huh. Así que, no, son cosas muy locas, ¿viste? Son sentimientos encontrados que estamos teniendo porque nos reencontramos con mi viejo compañero de la adolescencia, ahora en un contexto profesional, en una banda que tiene muchos años y que trabaja mucho. Entonces, todo ese esfuerzo y todo lo que sembramos con Mortífera, creo que hoy lo estamos cosechando acá en este momento de nuestra vida. Así que no, las emociones son fuertísimas, son muy intensas, desde nervios, alegría, temor, bronca, felicidad, todo se vive al máximo en una banda como Orcas. Con respecto, ahí acabas de decir bronca, ¿no? Yo por ahí, y con una banda como Orcas, yo por ahí un tema que mucho no quería tocar, pero bueno, vos dijiste bronca y entonces es como que veo que también te llegan, que en algunos lugares, en las redes, más que nada, siempre hay algún tipo, algún grupo, algún individuo, siempre tirando palazos contra Orcas, criticando, sacando mano. Pero también están en general, ¿no? En el heavy metal en general hay mucha gente así. Pero a ustedes, ¿cómo los afecta eso, loco, con todas las ganas que le ponen al laburo, con la seriedad con la que están laburando, que pasen estas cosas? ¿Cómo lo afectan a ustedes? Y yo creo que es como bien decís vos, viste, es algo inevitable. Cuando hay algo que generan las personas, siempre hay una contraparte, viste, que se levanta. La verdad que no nos venía afectando, a mí personalmente no me venía afectando. Con el lanzamiento del disco, con el lanzamiento de un nuevo, uno también como que se entrega, viste, porque hay mucho trabajo de uno ahí metido, y a veces pasa, viste, que hay 10 comentarios buenos y quizás hay un comentario malo y uno termina haciendo foco en el comentario malo y capaz que te terminás enroscando. Es un ejercicio que hay que hacer, viste, como para no entrar ahí. Yo creo que sí, quizás algún que otro comentario me terminó enroscando, y después hablándolo con mis compañeros, sin responder, ¿no? Pero entendiendo un poco el juego, porque uno entiende el juego mirándolo de afuera, pero una vez que está dentro, ya hay parte de su corazón metido ahí, ¿viste? Claro. Pero nada, entendemos que es normal, que es así, que Orcas es una banda que ha generado muchísimo amor, muchísimo fanatismo, y a su vez también tienen detractores con ese mismo grado de vehemencia, ¿viste? Para estar del otro lado. Y bueno, yo creo que uno puede entender que haya un material, un contenido, algo artístico que no guste, porque la música es subjetiva, ¿viste? Todos les va, tienen distintas expectativas y distintas experiencias que hacen que una canción le llegue o no le llegue. Pero a veces cuando el comentario es súper mala leche, o cuando la reseña es, ya te das cuenta que es mala leche o que está hecha para buscar el click, ¿viste? Para buscar la visualización, ahí es cuando uno dice, bueno, quizás sea más un periodista o una persona más del grupo de los culos rotos. Y bueno, ahí es donde a uno se le endurece la piel, que es necesario, claro. Y donde hay que hacer el ejercicio de focalizarse en lo bueno, focalizarse en la gente que tira buena onda, en los colegas que tiran buena onda, y en eso creo que nos refugiamos como para seguir adelante. Con respecto a la buena onda que tiran y demás, se ve que los referentes de Orcas en el mismo video, ¿no? De lo que fue esto de la grabación del Diablo, les tiran como a ustedes, ¿no? Muy buena onda, diciendo de que la sangre joven ha renovado a Orcas y que le da un nuevo impulso. Me imagino que es para ustedes escuchar eso muy fuerte. Y encima que se viene un obras de presentación del disco. ¿Cómo lo estás tomando eso? Y fue re lindo, encima esas entrevistas yo las vi cuando salió el documental. No había visto nada previo, tampoco había no tenía conocimiento de lo que habían hablado los muchachos. Entonces sí, es una alegría re linda porque es una banda que tiene mucha historia y que yo escucho desde muy pibe, entonces el respeto que tengo por Orcas es altísimo. Entonces uno ingresando en esta banda, lo único que quiere es aportar, ¿viste? Es empujar para adelante, es hacer sentir cómodo a los compañeros, entender la dinámica también de una banda en la cual uno ingresa, requiere un trabajo. Cada banda es como una familia y cada familia es como un mundo, se manejan las cosas de distinta manera. En todas las bandas en las que estuve son todas completamente distintas, con distintas dinámicas y maneras de trabajar. Entonces, que los muchachos digan eso, me da a entender a mí que bueno, que supimos entender la función que teníamos que cumplir en la banda. Así que una alegría tremenda y también mucha emoción con respecto a lo que mencionás vos de Logras, que es la fecha que se viene, el 17 de agosto. Es una fecha que no la tomamos como la presentación del disco nuevo, sino más que nada como una celebración de la historia de Orcas, este primer encuentro cerrando en una obra. Orcas es una banda que tocó muchísimas veces ahí, teloneando a muchísimas bandas, tocando con muchos referentes del metal internacional incluso, pero nunca tocaron solos en obras sanitarias. Así que bueno, esto nos carga de energía para este desafío lindo que se viene el 17 de agosto de recordar, honrar toda la historia de Orcas. Y sí vamos a tocar algunos temas del disco nuevo, pero creemos que la presentación del disco la vamos a guardar para el año que viene y tener la excusa para hacer otra fiesta. Cuando ustedes... ¿Puedo dar un saludo? Porque sí, cómo no. Cari de Ermitaño se está escuchando y dice, aguante Lucas, Mortífera una masa y en Orcas también la rompe. Mientras que está practicando, está ensayando con el bajo, nos está escuchando y está escuchando la nota. Bueno, o sea, con que uno está escuchando nos pone contento. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un abrazo grande a Cari que siga ahí tocando el bajo, que necesitamos ahí gente que marque la tónica con carácter. Yo decía, ¿no? Cuando deciden, bueno, ahí en la presentación, en la conferencia, en la preescucha, habían dicho que ya el disco, bueno, estaba atrasado, la pandemia cambió ciertas cosas, el ingreso tuyo, también generó otros cambios, ¿no? Deciden sacar el disco y ahí también ya cranearon todo esto, decir, hagamos una presentación así, hagamos un documental, o eso fue surgiendo, porque la preescucha fue una cosa muy novedosa. Terrible, por ahí uno ha estado en preescuchas que de una banda amiga que te dice, che, loco, vénganse para casa a comer una pizza, a tomar una coca y así escuchan el disco, y de golpe que organicen una movida así, ¿no? Para escucharla junto con su público. ¿Ya eso ya lo venían preparando de antes o fue surgiendo así medio como espontáneamente? Y el tema de la preescucha se terminó de decidir hace no mucho tiempo, ¿eh? La verdad que fue algo que salió bastante rápido, por suerte. Contamos con una manager espectacular que es Flavia Alfano, que siempre está pensando junto con Walter. Siempre están pensando cosas nuevas para hacer, ¿viste? Jugadas que sirvan, siempre están pensando con qué innovar. Y la verdad que está buenísimo, si bien no es algo nuevo, es algo que comúnmente mucho lo hacen bandas internacionales, ¿viste? Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Se puede. Se fue. No te escuchamos. Ahí se entrecorta. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Se entrecortaba la mitad. que eso, viste, que nosotros lo hemos visto también que se hace, lo han hecho bandas internacionales, y dijimos, bueno, nos pareció una linda movida para poder hacer esa preescucha acá, y salió hermoso, la gente que se acercó la pasó de lujo, viste, nos pudimos encontrar con muchos comunicadores del underground, mucha gente que está bancando metal hace años, y poder verlos ahí, poder darles ese regalo, creo que fue súper importante. Y bueno, como te mencionaba, que tenemos a Flavia, que es nuestra manager, que siempre está buscando cosas para hacer, también tenemos un equipo que la verdad que labura de una manera espectacular, siempre poniendo a Orcas como su principal preocupación. Así que Penu también tuvo estas ideas buenísimas del documental, de los videoclips. Con él arreglamos hacer dos videoclips, y después cuando empezó a filmar, todo lo relacionado al videoclip, el documental, estaba prácticamente en la puerta. Y claro, dijeron, bueno... Como que se creó solo. Y prácticamente estaba ahí. Incluso muchas imágenes del documental forman parte del video del Infierno que Inventás, que es el segundo corte de difusión del disco. Y terminó saliendo hermoso, terminó saliendo muy lindo, y todas las propuestas que tenemos de Penu siempre son bien recibidas, porque él tiene un ojo artístico para la filmación que es excelente. Y lo próximo que se viene es otro videoclip, un videoclip más que ya lo estaremos filmando en los próximos meses. Así que nada, re contento de este equipo que tenemos, que siempre nos empuja para adelante. ¿Y se puede saber del tema del videoclip? Y estamos definiendo, yo creo que por el nombre del disco va a ser el tema El Diablo, que si no me equivoco es el tema número 3 del disco, pero todavía estamos en discusiones, ¿viste? Todavía se están hablando de distintas posibilidades, pero creo que ese es el más fuerte por llevarse el por nombre el nombre del álbum, ¿no? Claro. Sí. Con respecto a lo que se viene, ya que estás tirando ahí novedades, que se viene video, ¿podés tirar fechas que ya están cerradas o no todavía después de lo de obras? ¿Piensan ir al interior? No sé, ¿se puede contar algo? ¿Algo cerrado hay o todavía no? La única que yo tengo de conocimiento es a finales de septiembre que nos vamos para Chivilcoy, pero sí. Yo sé que esa es una de decenas que se van a venir, pero que la verdad que todavía no de una seguidilla. No, sí, se dio una seguidilla con respecto al disco que nos va a llevar por todos lados. Aparte que hubo muchas plazas que nos quedaron pendientes, ya que decidimos no tocar durante este periodo para unificar la mayor cantidad de gente en el show de obras. Entonces hay muchos lugares donde nosotros recorremos todos los años, donde hacemos siempre nuestro tour, que todavía no fuimos este año. Así que se van a amontonar a pleno en lo que viene después del 17 de agosto y vamos a andar por todos lados, pero no tengo confirmadas aún las fechas porque, nada, como te decía, todas las fuerzas están concentradas para obras, pero nada, sabemos que Flavia es una trabajadora incansable y que ya está armándose una gira tremenda que nos va a llevar por todo el país. ¿Y se puede saber un poco con qué nos vamos a encontrar el 17 ahí en obras? Y el 17 es una fecha muy, muy especial. Va a haber canciones de toda la historia, de toda la discografía de Orcas. Hacer una lista de temas en un show así es bastante complicado porque son 13 discos, hay muchísimo recorrido, muchísima historia, muchas formaciones. Hay mucho de Orcas, viste, de su historia. Pero bueno, creo que llegamos a una lista linda de bastantes más canciones de las que tocamos en un show habitual, cosa que es un plus también para la gente que se viene. Hay gente que viene del interior, gente que viene de muy lejos y creíamos que merecían un show un poco más extenso de lo habitual para que disfruten de un poco más de la banda. También estamos pensando, hay una escenografía, una puesta en escena que esté acorde con el evento, así que de eso no podemos contar mucho para no quemar la sorpresa, pero obvio, no va a ser un escenario pelado, no va a ser algo más, sino que la idea es que el público se lleve una anécdota imborrable. Así que nada, nos venimos preparando a full, duplicamos la cantidad de ensayos, duplicamos la cantidad de horas, estamos reuniéndonos cada vez más, hilando fino en los detalles de lo que va a ser este show. Así que yo creo que la gente se va a encontrar con una banda afilada, ensayada y que está preparando un evento hace ya muchos meses que nada, que va a dar lo mejor de sí para que todo salga pipi cucú. Lucas, Bueno, ya respondiste que la juventud como vos y Cristian, la verdad, a el público notó ese touch que le dieron a Orcas. ¿Cómo fue para ustedes entrar a esta banda y manejarse con los chicos, ¿no? O sea, ustedes que son mucho más jóvenes, manejarse con los chicos, o sea... ¿Qué decir? Que los otros músicos son más viejitos. Y tienen sus años. Pero no, con toda la buena onda, ¿no? O sea, ¿cómo es con la experiencia y la trayectoria que tienen, que tiene... Walter, que tiene el topo, que tiene Seba. Sí. Sí. ¿Cómo fue para...? Fue linda, ¿viste? Fue algo lindo el traspaso. Primero entró Cristian, porque el anterior batero no podía más cumplir con su función, decidió dar un paso al costado, ¿viste? Sí. Por temas personales. Y bueno, Cristian primero, y después él me recomendó, cuando Lupita Castor se va de la banda, él me recomienda a mí. Entonces fue un ingreso que, si bien no fue al mismo tiempo, fue con muy poca diferencia. Sí, fue poco el tiempo que... Sí, hubo creo que un año más o menos de diferencia entre el momento que él ingresó y el momento en que yo ingresé. Y se vivió con mucha emoción. Estuvimos presentes, un cambio de vida. Sí, fue un cambio de rutina, un cambio de vida. Nosotros teníamos otros trabajos, laburábamos en relación de dependencia, y la actividad de Orcas, la agenda, los ensayos, todo nos llevó a tener que tomar una decisión entre dos trabajos. Entonces, dejar nuestros trabajos y dedicarnos 100% a la música es la búsqueda que nos acompaña desde que tenemos 14, 15 años. Sí. Entonces eso fue un cambio fuerte, no solamente de estar tocando en un escenario importante, sino de que ya cambia tu vida, ¿viste? De que ya cambia el día a día, de que ya no madrugo, ¿viste? Tanto como para despertarme, yo manejo otros horarios, y eso es hermoso, que la música te... Encontrarte en ese lugar gracias a la música es algo hermoso, es algo invaluable. Y los muchachos también tienen su, como decías vos, ¿viste? Tienen otra edad, es una brecha generacional de 20 años, la que nos lleva, o sea, podrían ser nuestros viejos, pero la verdad que la música, el heavy metal, rockear, estar tocando en vivo, mantiene joven a la gente, ¿viste? Sí, sí, ellos totalmente. Tienen un espíritu guerrero, adolescente, juvenil, juguetón, si se quiere, jodón, y es una banda muy muy linda, nos cagamos de risa todo el tiempo, y a su vez también tenemos nuestros agarres, nuestras peleas, nuestras puteadas, pero eso está buenísimo porque sí, hace que es una familia. Funcione. Sí, ni hablar, y tienen sus mañas, cada uno tiene sus mañas, Topo tiene sus mañas, Seba tiene la suya, a Walter yo lo conozco porque lo conozco quizás un poco más sus mañas, porque comparto habitación con él, el hijo de puta me mandó a dormir con él porque supuestamente soy el que menos ronca, dice, el resto... parece un falcón. El tema es que no sabés lo que ronca el gordo. El claro, gordo. Pasa por ahí. Claro, yo me lo banco. Yo no sé cómo dice, pero yo me acostumbré. Para mí es ruido blanco, ¿viste? Su ronquido. Me quedo dormido igual. Pero que estamos justo en la pieza, tenemos ahí nuestra concurrencia y tiene sus mañas también. Así que bueno, es conocer gente que ya está formada, que ya tiene sus costumbres, y es un lindo desafío poder encajar ahí y ser funcional con el grupo. Pero creo que nos está saliendo bien con el Cris. Sí, se nota en el escenario. Te digo una cortita y ya me retiro. ¿Cómo es para vos estar en Obras? ¿Qué expectativas? Es una expectativa tremenda. Es un lugar que tiene una mística altísima. La cantidad de músicos que tocaron ahí, la cantidad de bandas que hicieron historia en un lugar así... Poder estar hoy en ese mismo escenario, son muchas emociones. Yo creo que todavía no terminé de caer 100%. Estos shows son como una neblina, no sé, parecen como un sueño. Uno se está preparando, uno sabe que el show viene, pero está todo como si fuera un sueño, realmente. Y terminás de caer cuando suena el último acorde a veces, ¿viste? Terminó la canción y sí, ya pasó, ya lo hicimos, ya está. y después se vienen los videos, las fotos, los comentarios, después viene el otro universo post-show que también te hace revivir todo el tiempo eso. Me acuerdo el día que tocamos con Keith, yo no caía, hasta incluso cuando nos sacamos la foto con Keith era como que no caía. Después de un par de días estuve rumiando la situación y dándome cuenta de lo que había sucedido. Así que yo creo que va a ser así. Sentimos que hace 1000 años nos estamos preparando, pero es hace 3-4 meses que estamos trabajando, y igual que ya la fecha se acercó, ya es en 3 semanas. Ya es nada. Así que bueno, la emoción es enorme, las expectativas son tremendas, pero creemos que va a ser un show hermoso, va a ser un show histórico para toda la familia, y invitamos a todas las personas a que se acerquen, porque va a ser un día histórico no solamente para Orca, sino creo que también para el metal argentino como movimiento. Totalmente de acuerdo. Y ahí va a estar Frecuencia Metalera. Lucas, querido, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, 1.000.000 de gracias por tan así sobre la hora brindándonos esta nota. Y bueno, las puertas de Frecuencia, se lo decimos a todas las bandas con las que hablamos, y a ustedes también se lo vamos a decir. Las puertas de Frecuencia siempre van a estar abiertas para lo que necesiten de nosotros. Muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias ahí a toda la gente de Frecuencia que siempre están ahí difundiendo el metal. Y nada, sin ustedes sería muchísimo más difícil alcanzar nuestros sueños. Así que esto es una retroalimentación constante y sigue demostrando que el heavy metal es cultura. Así que muchísimas gracias y nos vemos el 17 en obras. Totalmente. Un abrazo querido. Gracias por tu tiempo. Ojalá algún día podamos estar acá con Orcas en el piso. Let Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. Let Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram. Let Rock. Mail raul-letrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad Roquera de Bursaco. We'll be right back. muy serio porque esto tiene que cambiar en este programa. Basta. No, me voy a divorciar, boludo. Che, no, fuera joda. Quiero decir algo que es muy serio. Bueno, sí. Porque a nuestro justo, amigo. Justo, y para sí, eso nos ponemos lentes. A nuestro claro, amigo, a nuestro oyente, Dani Palieres. Que no sé si está, ¿eh? Porque no mandó. Sí, mensaje, ¿cómo que no va a estar? Mandó mensaje, mandó saludos. Sí, sí. Mentira, a mí banda, no me mandó nada. A la banda Palieres, el gobierno de la ciudad le hace un homenaje por los 30 años de la banda. ¿Cuánta loco? Plata pusieron? El gobierno les paga para que vayan, ¿no? No, sí, Dani. Milei le puso. Ah, claro, porque él es libertario. Claro. La verdad, ahora entendí. Nosotros ahora entendí, sí. Muy contentos. Primero, muy contentos de que se reconozca la música que nos gusta a nosotros en los ámbitos culturales, ¿no? Después, muy contento por Dani, loco, que es un amigo de la casa, es un tipo al que le hicimos una nota, estuvo acá inclusive. Y que tiene que venir a hacer un acústico. Y va a venir a hacer un acústico también antes del fin de año. Y ahora, después de esto, no sé, porque va a querer plata ahora, ¿no? Si es después de la fecha esta, no sé si va a venir. Mientras yo traiga el vinito, Paliere, ya está, qué yo plata. Yo lo pongo en duda. Que traiga el vinito. No sé, yo no que sabía. El vinito que ese que ah, me tiene una bodega en Mendoza también, tiene no sabía bodega, eso. Ah, no sabía. Así mirá que vos, nada, ¿eh? Le queremos mandar un gran abrazo a y Dani. Vamos a hablar, Ay, vamos sí, a armar algo, ¿no? Sí, ah, sí, vamos a armar Jorge, algo. ¿Qué día es y dónde es? Para invitar bueno, a la es, gente. Esto es el día... La legislatura porteña. En la legislatura porteña, en Perú 160, el miércoles 18 de septiembre a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita. Pero hay un cupo, hay ciento un cupo, y claro, pico 150, de personas. 150 personas. Así que, nada, loco, la verdad estaría piola. Nosotros, Frecuencia Metalera va a estar presente acompañándolo. También, bueno, después vamos a hacer algún videito como esos como que hacemos nosotros. Claro, de convocatoria. De convocatoria, de promoción, como eso que hacemos nosotros. Miren cómo los incluyo, manga de maricones, que no son capaces de armarse un video. Ponemos las voces. Por eso lo hacemos nosotros, me recago, boludo. Ponen la gente. Ponemos las voces y ahí también ayudo a... Enzo, necesito un locutor. ¿Puedo contar con vos? Colaboro con la creación del video. ¡Epa! Le voy a cortar la cara. ¿Qué tiene? ¿OnlyFan usted, Norman, Lord Norman López? ¿Tiene OnlyFan también? Sí, muestro las tetas. ¡Apa! No, ¿cómo...? Mira cómo se está riendo el operador. Mira el operador cómo se está riendo. El joven por primera vez viene. Está todo bien, dice. Bueno, dale, Walter. Bueno, estuvimos escuchando, primeramente, sí, le mando un saludo al señor Gabriel Oliverio, que está en Ecuador, ex cantante de Patán, ex soldado, actual capitán. Que me mandó para el Día del Amigo justamente lo nuevo que está haciendo allá en Ecuador con una banda que se llama Corazón de Metal. Que él pensó que de melón. Produjo el disco con gente de allá y demás, que este sábado va a estar presentando allá en Quito este álbum. Y que prometió antes de fin de año venir para las fiestas y si no... Teóricamente, en algún momento va a llegar este material acá a la Argentina, pero yo le pedí un montón de data de quiénes son los integrantes de la banda y demás, y no me mandó nada. Lo quiero quemar. La última vez que vino, vos terminaste con 5 amistades de toda tu vida. Me da sí, miedo. Pero no me importa. Me da miedo. Bueno, lo que pasa es que sí, va a tocar en Banquito, entonces. En Quito, no en Banquito. Yo pensé que en Banquito. No. Jorge, no. Bueno, el tema se llama... Lo están asustando el invitado. Sí, el tema se llama Unidos por el Metal. Es la, nueva producción del señor Gabriel Oliverio desde Ecuador, desde Quito. Te banco sigue igual. Con el auténtico patán. Sigue con el auténtico te patán. Te banco, Quito. Sigue con el auténtico patán. No quiero hablar porque bueno, hubo en un momento que iban a sacar un disco con los covers de Patán allá, con cassettes iba a editar todo y no sé qué pasó. Bueno, pero bueno, hazlo tuyo, estamos... Un momento. Oh. Andy Álvaro también nos está escuchando. Un saludo para Andy. Bueno, está bien, listo. Vamos a ponernos serios de verdad porque sí, ya esto estamos, ya está en Instagram en vivo ya Norma López para... Ahora. Para Frecuencia Metalera, Diga usted cómo nos encuentran en el Instagram. Bueno, en el Instagram nos encuentra como Frecuencia-Metalera Oficial. En Facebook, sí. Frecuencia Metalera, la página Frecuencia Metalera. El Facebook, en YouTube, Frecuencia Metalera. Van a encontrar todas las notas que realizamos cortadas, las 500 notas más aproximadamente que tenemos realizadas, creo que están todas subidas. Así que, y si no, 499 seguro que están. Claro, más o menos. Y después, si quieren, la... Las repetidoras, después las va a decir Norma López, que las tiene anotaditas en su cuaderno. El teléfono, Walter. El teléfono acá en vivo, en Mixtape, es 11-27-95-8600. 11-27-95-8600. Esto es Mixtape Radio. Y estamos en vivo en este momento, estamos en cámara ya el señor operador. Y si quieren las direcciones de los Only Fine de, epa, de ¿no? Frecuencia. Jorge después, y de después. Walter, no, mándenme al privado, yo les paso toda la data, chicas. Va. Mirá, nosotros siempre... El invitado sigue esperando, sí, que lo presentemos, por favor. Pero nosotros siempre no hablamos, ¿no? De que estamos justamente para difundir metal, para que el metal se conozca, para darle espacio por ahí. Tanto, bueno, recién, por ejemplo, estuvimos hablando con Orcas, una banda re contraestablecida, y también le damos el mismo espacio y la misma importancia a las bandas jóvenes, a las bandas nuevas, ¿no? Y bueno, y este es el caso... Sí, este es el caso, ¿no? Bueno, ahora estamos... Presentate, por favor, y decinos cuál es tu banda. Acá, Lautaro, guitarrista de Justicia Ciega. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, caballero? Lo hicimos esperar mucho. Le pido perdón. No, estuvo perfecto. Está perfecto. O estaba, yo llegué 10 minutos, vi luz y perdón, subí, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Primero, antes que nada, gracias por invitarme. Y no, por el espacio. Gracias por venir. Gracias por venir. La verdad... No se asustó, así que vamos todavía. No, arrancamos con la nota con el OnlyFans. No, después cuando... Después, loco, ¿dónde me mandaste? No, si soy amigo de Pantera, sabe que no me asusté. Por eso, ¿no iba a venir Pantera? Tiene problemas de salud, Pantera. Ah, mentira. Se le descosió el gomín. Claro. Yo no me hago cargo del gomín de Pantera. ¡Epa, no! ¡Opa! Caballero, cuéntenos un poco... ¿por qué se encuentra acá usted? Viene una fecha importante para la banda, ¿no? 23... Cuéntenos fecha, lugar y con quién va a estar. Exactamente, bueno, tenemos el placer y honor del 23 de agosto acompañar a Serpentora a su vuelta a Zona Norte en City Bar Martínez. Así que nada, súper contentos de tener esta oportunidad, de que acompañar a una banda tan establecida. También como lo decía él, nosotros somos una banda nueva. Este año, exactamente en un mes, cumplimos 3 años como banda. Que por suerte pasaron un montón de cosas y súper rápido para 3 años, la verdad. Pero bueno, nada, es otro pasito más poder tocar con Serpentor. Nosotros es una banda que admiramos muchísimo. Yo tuve la suerte de ya haber compartido escenario con los chicos y es como de vuelta volver a tocar con ellos y compartir el escenario, ¿no? ¿Cómo volver a...? O sea, usted viene de otra banda. Exactamente. ¿Eh? Vengo de, ¿quiere antes... contar un poquito? No, hacemos rápido. Cuando dicen no, dejé. Hacemos rápido, no me quemé. No me quemé. Bueno. Bueno, entonces puedo decir que Justicia Ciega puso acá muchos fueguitos. ¿Sí? Y Claudia Rivas dice, aguante Justicia. Ahí está. Exactamente, mi madre. ¡Qué detalle! Toma, un saludo para mamá. Contanos un poquito sobre la génesis justamente de Justicia Ciega. Si querés, hablamos un poco porque tiene que ver con lo que vos, claro, lo que vos preguntaste, metiste la púa ahí. Y que no querés contar. Yo vengo, tocaba antes una banda llamada Balrog, que por ahí tuvimos la suerte de tocar mucho tiempo y compartimos en el Más Fuerte, Malón, Serpentor, bueno, todas las bandas grandes. Y bueno, cuando terminó esa banda, justo el último tema de esa banda se llamaba Justicia Ciega y como que quedó ahí en el tintero, digamos. Nunca lo sacamos, no lo logramos editar, nunca lo logramos hacer nada. Y bueno, cuando nos juntamos con Nico es el baterista de Justicia, que le mando un abrazo, está escuchando. Y también vamos a dedicarle un feliz cumpleaños a mi sobrina. ¡Epa! Su hija, que está cumpliendo años hoy, así que le mandamos un beso a Juanita, que está cumpliendo años. Gran fan feliz de Justicia. Cumple. Feliz cumple. Y bueno, nada, cuando yo me junté con Nico y con Juan, la idea de armar una banda, Juan el cantante, Nico, y les dije, che, yo tengo el nombre. Y me dijeron, ¿cómo? Justicia CIA, y le gustó, así que nada, como que... Y también usamos el tema, el primer tema de la banda, digamos, fue el tema que dio el nombre a la banda. Entonces nos pareció algo copado, ¿no? O sea, como fue como un continuar de esa historia que se terminó y seguirla por otro camino. Le truncó la pregunta que siempre hace Norma. ¿Por qué Justicia CIA? Claro. Sí, viste. Ya está, una pregunta no me quemé. Menos. Igual, si quieres, también te puedo decir que el nombre... Nosotros también lo pusimos un poco, que nos representa mucho, es porque hoy en día, y creo que siempre, la justicia nunca fue justa con la que tiene que ser. Siempre medio que miró para otro costado cuando tiene que mirar. Entonces, un poco nosotros, como lo decimos siempre, somos una banda que hablamos de todo, pero cuando hablamos en lo que es la parte social, en lo que es la parte, no, para nosotros no hay una bandera. Nosotros estamos junto con la gente y que básicamente nunca para el pueblo ni para las personas de ningún extracto social, de ninguno, cuando son buenas personas se les da, digamos, la justicia bien. Entonces siempre termina ganando el peor, digamos. Siempre hay plata de por medio. Exactamente. Estás diciendo, justicia ciega, lo decimos cuando hablamos, y cuando hablan, ahí es donde salen los temas. ¿Cómo salen los temas? Y mirá, nosotros como que tenemos temáticas variadas. Por ejemplo, el primer disco por ahí es un disco más social, si querés. Revancha, tenés En la Tempestad, Abismo. Es como un disco más de social, pero a su vez también de introspección, porque como era nuestro primer material, fue como un poco temas que habían quedado que yo tenía, que tenía el cantante, entonces fue como armamos entre los dos un poco, y los chicos se sumaron, digamos, o sea, el bajista que está en el momento, Javo y Nico. Ya Marsultor, que es nuestro segundo disco, lo hicimos más con material nuevo que armamos directamente como banda, o sea, muchos temas salieron directamente de la sala, digamos. En el momento. En el momento. Y la temática, mirá qué bueno. Y la temática, como te digo, hay de todo. Porque tenemos, por ejemplo, en nuestro primer disco, como te decía, tenés Revancha, que es un tema de autosuperación, digamos. En La Tempestad es un tema medio que habla de una historia dentro de una tormenta, digamos. Después tenés, Justicia Ciega, que es un tema que habla totalmente social. Y después... Abismo es un tema, hasta te diría, casi muy de interno, de también de introspección. Y cuando ya pasamos al segundo disco, tenés, por ejemplo, a Mars Ultra, que habla de como de un ser, una criatura que viene a destruir la humanidad. ¡Milei! ¡Mirá! ¡Qué casualidad! ¡Claro! Después, hicieron futurología, hicieron. ¡Claro! Después tenemos, por ejemplo, La Maquinaria, que habla de que quieren destruir la maquinaria. Y, como que sí. Hay una maquinaria de odio, justo el tema lo dice. Sí. Después tenemos, por ejemplo, Orgullo y Pasión, que es un tema que habla mucho de lo que sentimos los metaleros por cada vez que nos sentimos en un recital. Es más, es un tema que nosotros... La letra habla mucho de eso, Juancito se inspiró mucho en eso. Después tenemos Nación, que es un tema que, yendo a la política, como lo decís vos, habla de la política en general, no de un partido ni de una postura, sino de todo. Como te digo... De querer tu país, de amarlo. Sin ninguna bandera política ni nada que últimamente no sirve para nada en este país, que ya se está viendo que... La memoria y el recuerdo se pierde muy fácil. Bueno, el tema dice, como un ciclo sin el sol, como un pueblo sin nación. Exactamente. Entonces es como un poco, habla de que, nos tenemos que unir como pueblo, no como partidos políticos. Y después, bueno, como te digo, ya yendo a lo último que estamos sacando, Hagan Correr la Voz, nosotros lo hicimos inspirados un poco en que creo que estamos en un momento, que hace poco el Canario también lo decía en una entrevista que dio... cuando lo entrevistaron por el tributo de 8, sí. Que creo que es un momento donde hay que como interiorizarse y dar a conocer lo que es la música pesada y el heavy metal. Nosotros como que van a correr la voz viene de esa mano. En Latinoamérica, en la semana, creo que fue la semana pasada que hablamos del tema, está muy bien visto lo que es el metal argentino y el, digamos, ¿no? Lo que es el heavy. el rock pesado, como le gustaba decir a, ¿no? A Ricardo. A Ricardo. Estamos, ¿no?, con Belu escuchando, bro. Son los chicos. Bien. Acá el cantante. Dice. Bueno, muy bien. Y que como... No solamente creo que en un montón de conquistas sociales y demás, sin meternos, ¿no?, en ese barro que estamos hablando de que no hay que hablar de nada que no sea el referente, pero Latinoamérica, la Argentina lo ve desde hace mucho tiempo referente de un montón de cosas, de justicias sociales, musicalmente y demás. Y por eso las letras también de muchas bandas, ¿no?, legendarias, que siempre empezaron a hablar de eso, ¿no?, del me planto, que soy un laburante, que me levanto a tal hora de la mañana. Y hoy día todos los músicos, el 99%, o creo yo, sigue laburando otra cosa y no puede vivir de la música en este país. No, obvio. Y también pasa mucho de que como músico muchas veces tenés que... Y más músico de heavy metal, ¿no? Porque, porque si vos tocas otro tipo de género, no sé, funk, jazz, pop, hasta te diría rock, rolinga, digámosle. Claro. Hay una industria, digamos. Hay gente que conozco que labura de eso. Ahora, ya cuando entras en el palo del heavy metal, lo primero que te dicen, cuando tus conocidos o gente conocida, te dicen, che, vos tenés una banda. ¿Y qué tocas heavy metal? Siempre es el vos agarran la cabeza. Claro. Y es como que. Y si te descuidas, volviendo a nombrar al más grande de todos, que es Ricardo Iorio. Decía, el músico que sabe tocar toca heavy metal. Y es verdad. Y si vos te pones a ver también, yendo un poco a un tema polémico que me gusta tocar, si vos ves a todos los pibes estos que hacen música urbana, todos los músicos, digamos, de cuatro músicos que tienen, tres o dos son heavy. Todos. Pero necesitan vivir. Exactamente. Y comer. Exactamente, pues necesitan vivir y comer. Pero lo que te quiero decir es, tienen que recurrir a un músico, sí, que toca en serio, para poder hacer que su banda suene o para que su música, que nos guste o no, suene. Porque los chabones, todo bien con la maquinita, pero humano no lo reemplaza nadie. Entonces, bueno, nada, como que yo creo que estamos en un momento donde para mí la rueda se va a dar vuelta y nos estamos acercando a que de vuelta se ponga en... no te digo de moda, porque el metal nunca estuvo de moda. O sea, es algo que siempre fue algo contracultural. Pero sí que creo que la gente está más abierta. Hay muchas cosas que están pasando en las series, que está abriendo mucho la cabeza, sí, frente al metal. Por ejemplo, Netflix sacó esa película que... Olvídate. Que hizo que muchos pibitos conozcan el thrash metal. Claro. O querer vestirse, ver remeras de Death. Bueno, justamente yo tengo un tema. La gente ya sabe que yo soy un tipo medio jodido, ¿no? Que hablo de todo y sé de todo. No me gusta ampliar a veces, pero... Yo una serie la empiezo a ver, puede ser la mejor serie, no sé, el efecto especial de todo, donde no me gustó la música, donde no pusieron un blues, un rock, un metal, no la dejo de ver. Ya está, no me gustó. Pero si vos mirás todos los sábados Pasión de Sábado, ¿qué? Es como, bueno, pasa con una estrella. No, desde que no está Dani Medina no veo más. No. ¿Qué te pasa? No seamos malos con mi amigo. No, amigo de la familia, Dani. Dani es, sí, amigo. No, él un sabe. La piña, Un hermano, Dani es un hermano. Pero fuera de joda, yo creo que... ¿Qué pasa? Hay mucha generación de directores. Yo eso es lo que estoy queriendo entender. Hay mucha generación de cine y demás que viene de haber escuchado esto de chicos. Exacto. Y dijo, loco, dejemos de meterle en la cabeza... más allá de que yo vengo de los 80, que te digo que en los 80 te podías escuchar de todo porque la música en ese momento explotó en todo. Es como me decía mi papá, la música que era horrible era Virus, imagínate. Igual. O sea, yo decía, para mi papá que es rockero y que iba en contra, digamos, lo que hoy en día, digamos, es la música urbana era Virus. O sea, Virus. Claro. Exponente Virus, Porchetto. Tal cual. O sea, Baglietto. Claro. O sea, son toda gente recontra grosa. Que... Mira, acá yo creo con el estilo que nos gusta a nosotros, ¿sabés qué es lo que está pasando? Que los viejos cabeza de termo nos estamos yendo al cajón. O sea, ya hay una tanda que somos los que realmente somos los que arruinamos la movida, que no dejamos que dentro de la movida haya cosas nuevas que surjan para atraer a la juventud, que lo único que queremos es escuchar destrucción, que entonces eso se está terminando un poco y por ahí eso haga que el ambiente crezca. Bueno, por ejemplo, nosotros siempre charlamos lo mismo, justo siempre me boludean con eso mis amigos, de que nosotros, por ejemplo, para hacer una banda nueva podríamos acudir a tocar todos los clásicos, los clásicos que correspondería por libro tocar, digamos, que usted va a un recital sí. heavy metal y empieza... No está este tema. Está cual. Y empiezan con la listita. Claro. Nosotros apuntamos por ahí a covers distintos. Por ejemplo, hacemos bastante de Pantera, estamos bastante influenciados por Pantera, por ejemplo, metemos... ¿El que no vino? Aparte de Pantera, el que de no la vino. De la banda estamos hablando. De la banda Pantera. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, covers de Sepultura, sí. En un momento hacemos covers de Sister of a Down. Entonces, como que nosotros siempre como que le esquivamos... A ir al clásico que a ver, vamos a ser sinceros, nos encanta porque claro, sí, nos sí. morimos por escuchar esas canciones, pero también creemos que al ser una banda nueva tenemos que un poco tenemos no si tocas eso tienen que traer lo nuevo, tenemos que traer lo que por ahí y algo que siempre charlamos nosotros y como que lo ponemos siempre arriba de la mesa es queremos ser la banda que quiero ir a ver, o sea, claro. La banda que voy a ir a pagar una entrada por ir a ver. Entonces como que medio siempre estamos con esa en la cabeza siempre eso de, che, hagamos algo que nos guste a los cuatro, que esté bueno, porque si no tampoco tiene mucho sentido. Es que está bueno un cover, no digo que no, o bueno, cuando que nombraron a Ricardo, cuando falleció Ricardo, de que en las bandas que hemos ido a ver hayan tocado un tema de él. Está bueno eso, uno. Exacto. Pero no, o sea, tienen que mostrar, tienen tanto material, tan buen material. A mí bandas, me enoja, y eso lo hemos hablado que con ella. Está genial de que sean los propios. Y después, claro. Bueno, a lo último, bueno, te doy un cover porque quieres un cover para, porque quieres poguear, porque, bueno, te lo doy. Pero primero acá está, esto bueno, nosotros, somos nosotros, acá estamos presentes. Nosotros hacemos mucho eso, es más, nosotros hay muchos shows que por ahí ni siquiera vamos con cover. Por ejemplo, nuestro bajista es el que más le cuesta aceptar los covers. Nosotros somos una banda que en realidad hacemos bastante poco cover. Sí metemos partecita, por ejemplo, hay un tema nuestro que termina de una manera que le puedes enganchar bien con la New Level de Pantera al final. Entonces, bueno, mezclamos como esa parte... O metemos un pedacito de Domination del parte final también mezclado. Pero es un momento, no es la canción completa. Claro. Lo usamos como, digamos, un recurso. ¿Sí? A mí una cosa que me enoja, que no hemos hablado mucho, es que justamente eso, lo que dicen, que las bandas tengan que hacer un cover para que la gente agite. O sea, porque yo he ido a ver bandas que vos escuchás tocar sus canciones y que son canciones terribles, loco. Y por ahí la gente... ¿Viste? La gente mirando, no acompañando, y de golpe le mandan dos o tres acordes de destrucción y empiezan a saltar. Y eso a mí me enoja, o sea, no bueno, puedo evitarlo, me enoja. Es que creo que pasa un poco, y yo creo que compartiendo un poco lo que vos decías, es hoy en día está habiendo esa contracultura dentro del metal de no hacer eso, de no apuntar. Es lo genial. Por ejemplo, está yendo en muchas bandas, si te fijas, bandas nuevas que están saliendo. Mucho del paleo new metal. O sea, vos fíjate, no sé, Darlo Todo, que salió hace poquito, el 911, son todas bandas que están buenísimas, que tienen una propuesta muy muy diferente y muy disruptiva a lo que... Inclusive acercándose un poco al hardcore, ¿no? Bueno, es, obviamente. Perdón, tengo que decir algo que está acá. Juan, somos la generación que vive en desgracia, diría. Horas, en realidad... Estamos en el medio justo entre lo que nos marcó por clásico y el hambre de innovar. Exactamente. Ese es el señor cantante, le mando un fuerte aplauso. Sí, señor. Pero bueno. Claro. Y también está Nico, y también te dijeron feliz cumple para Juan. Para Juana. Ah, para Juana. Perdón. Me comí una, perdón. No, pero por eso nosotros como que apuntamos a eso y bueno... Por eso también podemos tocar con, por ejemplo, tuvimos la suerte de tocar en estos tres cortitos años, que como digo, pasaron un montón de cosas, tocar con las bandas de todos los géneros. Por ejemplo, tocamos con Cabral, una vez en Montana, compartimos escenario con el Tano Marcielo en Ruta 26, que ahí también nos dimos el gusto, y particularmente yo, que él se suba a tocar con nosotros a tocar. Pero por ejemplo, ahí sí, Claro. Vale la pena hacer un cover clásico porque se subió el Tano, claro. Hicimos Llegar a la Paz y bueno, ahí correspondía, o sea, un ídolo tocando con nosotros, estaba para tocar un clásico. Igual hicimos un clásico raro, pusimos Llegar a la Paz, claro. Sí. que es raro por ahí, podríamos haber hecho otra cosa. No, pero está genial. No, está buenísimo. Es lo que siempre digo, está bueno por ahí hacer un tema así, pero un tema que no es el mismo tema como es Destrucción. O sea, ya... No te metas con Destrucción, ¿eh? Me gusta Destrucción, me gusta como lo pone a él cuando escucha Destrucción, que le agarra todo el power, todo, pero siempre no, o sea, hay un montón. ¿Y Cautivo del Sistema, entonces? No, pero bueno, vamos a hablar, bueno, estamos desviando un poco, sí, ¿no? Sí, sí. La banda. ¿Cómo encuentran a la banda en las redes sociales? ¿Dónde encuentran su música? ¿Dónde está subido hoy, todo? Hoy me están sacando... ¿Y cómo está conformada? También, hoy me están sacando todo, ¿eh? Bueno, ¿hablamos o peleamos? No, peleamos después del aire. ¿Usted? No, yo no quiero terminar siendo damnificado, ¿viste? Vas a cobrar, estás en el medio. Voy a terminar cobrando por culpa de Pantera, porque no vino. No, sí, por el que no vino, bueno. Ahí puede ser. Redes sociales, quiénes integran actualmente la banda y cómo consiguen la música, ¿hay merchandising algo o simplemente están en las redes? Contanos. Bueno, en cuanto a redes, vamos por la parte de a poco. Nada poco, diga. Justicia Ciega Oficial en todas las redes sociales nos encuentran. En Spotify nos encuentran como Justicia Ciega. Estamos en todas las tiendas virtuales, YouTube, Deezer, iTunes, todas. Después, en cuanto a la formación, vamos presentando de orden de aparición, Juan Linera en la voz, un gran cantante, un gran letrista y un hermano, señor Nico Pizzuti, también un hermano, baterista, y vamos a aclararlo también, el diseñador gráfico de la banda, todo lo que es el diseño y todo lo que tiene que ver con la gráfica las hace Nico, que es un animal. Sergito Benítez, la nueva pata, ya a poquitos meses de cumplir un año en Justicia, la verdad que súper contentos con él, porque nosotros veníamos de... somos una banda que intentamos ser siempre muy unidos entre nosotros cuatro. Priorizamos mucho el grupo humano y cuando se nos fue la cuarta pata quedamos medio como en, viste, en la deriva. Y también viste que es medio difícil elegir a quién, porque por ahí, viste, te elijo a vos, pero no de elegir, porque no se entienda onda casting, sino de que quede, ¿no? Y que aparte no se vaya enseguida. Y que sume a esto. Entonces, la verdad es que estamos súper contentos con Sergio porque encontramos a la cuarta pata que necesitábamos. Y bueno, acá su servidor, Lautaro Medina, la guitarra. Así que eso es Justicia Ciega. Y nos pueden, como digo, nos pueden encontrar YouTube, Spotify, Deezer, donde quieran. Bueno, hablando de Pantera. Opa. No me empiecen a hacer preguntas. Ay, ya, después vamos a hablar. No me quemé. Después vamos a hablar un poco de la productora, que también va a ser auspiciante de Frecuencia Metalera. Acá Pantera, bueno. Under o morir. Sí, Under o morir, sí. Under. Está Pantera. Under, saludos grandes a todos. Bueno, no me quemé. No jodas, Pantera. Apenas me recuperes, estoy ahí. Apenas me recupere. Ven, ya me hacen poner... No sabe hablar, no, lo que pasa es que no sabe escribir. No sé leer. Le faltan los antiguos. Déjame bardearlo a él. Frecuencia Metalera, la radio del metal que va a recitales y hace el aguante. Moraleja, si querés que te vean, mirá. Si querés que te escuchen, escuchá. Tomá. Pantera sabe por qué dice eso, ¿no? Porque vamos a recitales menos los que organiza él. Me reclama mil... loco, viene tal, viene cual. Tenés que venir al estudio. Tenés que venir al estudio. Claro. Me vive reclamando, güey. Y sí. Tiene razón. Vamos a tirar acá una premisa de parte de la banda. Ahí está. Queremos regalar dos entradas para sortear para Serpentor. Muy bien. Vamos, bien. Repitamos cuándo y dónde. El 3 de agosto en el City Bar, junto a grandes bandas. Y Justicia va a estar compartiendo escenario con Serpentor por primera vez. Bueno, vayan sabiendo, va a salir... Como siempre. Mañana va a salir ya el posteo, nosotros hacemos un videito. Hoy sorteamos, sí, ya. Sorteo. Ahora después vamos a hacer el... Vamos a dar ganador de... No, las entradas que nos regaló Valles. Para la fecha con Arpeggi. Con Arpeggi en para el Roxy. Este también fin de dicen, semana. Si querés que te hagan el aguante, tenés que hacer el aguante. Sí, señor. La verdad, está tirando palo, me parece. No, acá es infernal, infernal. Nosotros tenemos una cosa. Está muy activo. Nosotros tenemos una cosa. Diana también mandó saludos, yo soy San, también está Nico. Que gracias a Dios tenemos tantas invitaciones que no podemos cumplir con todo. Y a veces hay lugares en los que no nos invitan, pero queremos ir y sacamos nuestra entrada como tiene que ser. Porque así nos parece. Y aparte así apoyás a la cena. Exactamente. Entonces nosotros tratamos... el único Walter que está muy viejito, que no quiere salir un fin de semana porque le hace frío y vive en Claypole ahora... Pero estamos saliendo prácticamente todos los fines de semana, estamos tratando de ir a cubrir al menos una fecha, loco. Sí, ya también está, también te dicen, hacemos tres pibes también. ¡Epa! ¡Pará! ¿Cómo fue eso? No sé. Yo no me hago cargo. Yo no me hago cargo. Che, ¿qué onda? ¿Quién mató? Aclará, por favor. Yo leo lo que dice acá. No, lee mal porque no tiene los lentes. Lautaro, no. Te hago filtrar. Tres pibes, te dije. Jack, compañero de otra banda, Jackie, le mandamos un abrazo. ¿A quién estás enfocando? Bueno, no leo, ¿qué querés? Qué bueno, Dios. Le pedimos ya para ir cerrando la nota porque está esperando Lit, que hoy va a hacer un acústico. Va a tener un acústico con Lit también. Acá. No lo estamos echando, no sé dónde vive. Habló. ¿Qué tiene? Dos discos. Tenemos dos discos, un EP de cover, tenemos dos singles, ahí tenemos un tema que se llama Cuando no estás, que es como una balada, pero que también a su vez ahí incursionamos un poco en sintetizadores, yéndonos un poco más para el lado, digamos, medio de Depeche Mode, pero hecho por una banda metalera. Claro. Y después tenemos, bueno, A Correr la Voz, que es nuestro último material, que salió hace relativamente poco, dos meses. Que de hecho, cuando cerremos la nota, vamos a escuchar A Correr la Voz. Y bueno, ahora pronto vamos a estar sacando un tema nuevo, o sea, un single nuevo. La idea es, antes que termine el año, sacar dos singles más. Esto es primicia. Exactamente. Sí, qué sí. Grande. Vamos todavía. Bueno, ya, te comprometo, cuando saquen los singles. Podés contar con Frecuencia Metalera. Sabés que Frecuencia Metalera está para todos. Así que cuando ustedes necesiten algo, pueden contar con Frecuencia Metalera. Está enojada porque no pudo hacer un par de preguntas que son de ella. Porque me sacaron las preguntas mías. Te cuento. Te vamos a poner en contexto. Nosotros, dentro de nuestra comedia, tenemos ciertas estructuras, ¿viste? Ponele, por ejemplo, lo mismo. A Walter le damos una partecita de la comedia para que haga él. Después, Norma, haz lo tuyo. Walter, haz lo tuyo. Jorge, haz lo tuyo. Y hoy, Norma, haz lo tuyo no estuvo. Agarré yo y. Entonces, pero acá te están diciendo pelado trolo. Sí, bueno, porque me conocen. Entonces, seguro que tiene el OnlyFans. Sí, otro más. En casa no sabes cómo va a pelear. Bueno. Y Ermitaños también está conectado también acá. Abrazo. Así que una genial. Sí, bueno. Así que bueno, loco. Nosotros... Sí, cuando tengamos los singles, los venimos a presentar acá. Pueden también, como los chicos de venir a hacer un acústico. Puesto, ya te comprometemos, mirá, y te agendo. Pará, no. Ahora, no, fuera de aire. Acá, no. ¿Qué fuera de aire? En vivo. Mirá, pará. Noviembre, 5, 12 o 26. 12. 12 de noviembre. Ya nomás, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó? Ya tenemos la fecha de cuándo va a salir el single, pero no puedo decir. ¡Esa! ¡Vamos todavía! Lo que pasa es que... Ciencia Ciega, acústico. Acústico, y mira, te tiro hasta el nombre del single, El Espejo se estrena. ¡Toma! Ya está agendado, ya te agendé. Ahí está, ¡Vamos! Así no, nosotros, básicamente, ese tema lo venimos, como es el primer tema que hicimos con Sergio, y la idea es que ya salga, segundo, salió A Correr la Voz, que salió antes, salió después, perdón. Pero El Espejo va a salir con videoclip, con toda la... Todo full. Asadito, corderito, todo. Bueno. Sorteamos dos entradas, eso lo dejo a ustedes. No, decilo, repetilo, ¿para cuándo? Dos entradas para el 23 de agosto con Serpentor y Justicia Ciega. ¿En dónde? City Bar Martínez. City Bar de Martínez. Exactamente. Y si necesitan entradas, lo que sea, ahí está. Nos pueden contactar. ¿Dónde? A Justicia Ciega Oficial o a cualquiera de sus miembros... En sus OnlyFans. Y si no, miembros y OnlyFans quedó medio raro. Quedó raro. Metalera nos pregunta a nosotros y nosotros le hacemos el contacto. Oh, también. Exacto. Así que bueno, un millón de gracias, querido. No, gracias a ustedes. Por la buena onda. No, gracias a ustedes. Y bueno, las puertas de frecuencia, ahora siempre. Sí, callate la boca. Las puertas de frecuencia están abiertas siempre para ustedes y todo lo que ustedes tengan para traer. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y con qué nos vamos, Jorge? Vamos a cerrar con correr la voz, papá. Y bueno, salúdame acá porque la verdad estuvo reactivo. A full. Chicos, salúdenme acá porque la verdad estuvo reactivo. Gracias. Perdona a los que no pude saludar. Y cerramos la nota de Justicia Ciega con Hagan correr la voz. Ay, no, se reí. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Javi Bianchi y estoy en la conducción y producción de este segmento que se llama ATM. Espero realmente que estén todos muy, pero muy bien. Vamos rápidamente a la información. Les contamos a todos que el día 26 de julio en la provincia de Córdoba, más específicamente en Casa Babilón, se está presentando la gente de Crisium junto a la gente amiga de Serpentor. El 27 de julio vuelven a repetir esta fecha Crisium y Serpentor, ni más ni menos que en Club Red de la hermosa localidad de Quilmes. Esto es Garibaldi 238. Y al otro día la gente amiga de Serpentor se está presentando, claro está, nuevamente junto a Crisium, el día 28 en el Vorterix de Mar del Plata. Mamita, cómo se está viniendo la gente de Serpentor. Les contamos a todos, ya entrando en lo que es el mes de agosto. ¡Upa! ¡Cuántas novedades! Rápidamente, el 3 de agosto, Indios está presentando su nuevo disco Ultimatum en Uniclub. El 13 de agosto, la gente de Batushka se está presentando en el Arena Sur. El día 24 de agosto, la gente amiga de Raza Odiada se está presentando en La Cuadra. Y también el día 24, atención con esta fecha, la gente de Heed junto a Post Mortem, Necratal y un par de bandas más se están presentando en el Teatrito, ahí en pleno centro, en el Teatrito, a partir de las 19 horas. La gente de Heed está presentando su nuevo disco que se llama Insano. Agradecemos a la gente de Heed la confianza depositada para que ATM sea la prensa oficial de este evento. Las entradas anticipadas se consiguen a través del sistema Passline o sin ningún tipo de recargo al 11 2390 1531. 11 2390 1531. Y a todo esto en el mes de agosto, el sábado, presta atención, sábado 10 de agosto, ¿en dónde? En Gaona 2796, a cuadritas de la estación de Ramos Mejía, en La Bohème, en un lugar de lujo, 10, sábado, 10 de agosto, a 21 horas, Avenida Gaona 2796, La Bohème de Ramos Mejía se presentan en vivo. La gente de Magma, la gente de Gru, la gente de Túnel y los Últimos Honestos, banda invitada de super mega lujo, yo solo me hago bombo, la gente de No Black, y atención que falta más bandas para confirmar, esto es con entrada libre y gratuita. Vuelvo a reiterar, Los Últimos Honestos, Túnel, Gru, Magma, en La Bohème de Ramos Mejía, con entrada libre y gratuita. Y por supuesto, nos ponemos todo de pie, porque el heavy metal, el metal más pesado, vuelve ni más ni menos que al Estadio Obras el sábado 17 de agosto a partir de las 19 horas. Orcas está presentando su nuevo trabajo llamado El Diablo. Les contamos a todos que la primera preventa ya está agotada y que las entradas las podés conseguir por intermedio del sistema Culco, que se escribe Colco. Buscan ahí y van a encontrar que tienen populares, plateas preferenciales y campo. Todavía queda Metan Pata, una banda de heavy metal, vuelve al Estadio Obra y creo que es para ponerse muy pero muy contento. Saludamos a la gente de Orca y avisamos que en este programa, en este mismo programa está haciendo el segmento de ATM, todos los oyentes van a participar del grandísimo sorteo comunitario, como le decimos nosotros, en el que vamos a hacer lógicamente en el programa a toda máquina. Así que todos los que se anoten en este programa participan por los sorteos de Orcas, participan por los sorteos de Iron Maiden, participan por los sorteos de la gente de Alberto Sanbarbide. Me voy, señores, quiero saludar a la gente de AXA, de Río Negro, a la gente de Dab Horse, a la gente de Cider, a la gente de Túnel, a la gente de Guayquil, a la gente de Group, a la gente de Live in Metal, también, que vamos a estar hablando de ellos en los próximos programas. Y como siempre digo, recuerden buscar en Facebook Mi Fiel Amigo. Ciento y pico de animalitos necesitan de nuestra solidaridad todos los días. Javier Bianchi es mi nombre. Muchísimas gracias por el espacio. ¡Vamos con todo! Señores, el programa es suyo, gracias. Hola amigos de Frecuencia Metalera, aquí Cari, bajista de Ermitaños. Los quiero invitar, este viernes 2 de agosto vamos a estar tocando junto a Bolsa y Longevo Menester en Club B, Avenida Corrientes 5008, esquina Julián Álvarez. Vengan, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Es una fecha que es temprano, arranca a las 8 de la noche, así que vengan a hacer el aguante. Aguante Frecuencia Metalera. Armamos el escenario, ya tenemos a los amigos de Lid listos para romper todo Frecuencia Metalera hoy, ¿no, Walter? Estamos acá, ya tuvimos que armar las luces, la tarima y demás, porque fue un... ¡Epa! Oh, ¿qué pasó? Que ¡No! ¡Pará! Yo pensé que se cortaba la luz. Estamos... con ya unos amigos de la casa, ¿o no, sí, Jorge? Estamos ya con gente que no es la primera vez que viene, no es la primera vez que están con nosotros acá compartiendo el momento. Y fuera de aire se habló ahí de una amenaza sicaria, que si no venían acá a tocar y demás, porque están muy requeridos últimamente. Se agradece el compromiso. Sí, a ver quién arranca con esto. En realidad, o sea, asumimos un compromiso hace unos meses con ustedes. O sea, en realidad ellos nos pusieron el compromiso. Exactamente. O sea, nos presionamos violentamente. Es más, dijeron acá en vivo, vamos a firmar, sí, y firmar. Exactamente. Pero ojo chicos, que a veces estas cosas detonan otras, claro, más buenas. Y a partir de esta idea que parecía simple, decir, bueno, vengan a hacerse tres temas acústicos así, salió una idea más grande. Simple para esta gente, yo que sé, bueno, lo... ¿Qué idea? Ahora cuenten. Bueno, la idea es agarrar y hacer un disco corto, 6-7 temas. Acústico. Acústico, pero no el acústico de fogón. Claro. Sí. Digamos, un acústico que sea con música más tirando a lo académico, por decirlo de alguna manera, un poco más, que sea bien desarrollada. Por suerte, Charlie tiene mucha experiencia en lo que es la guitarra melódica por sus años en tocando folclore y otros estilos similares. Musical. Así que él es un poco el encargado o la punta de lanza de llevar adelante toda esta movida. Porque... básicamente le decimos, tomá los temas y rodea. Lindo lo que están diciendo, ¿no? Eso que a raíz de un pedido nuestro... De tu apriete, ¿qué pedido? Tu apriete. haya salido esta nueva idea para, claro, ustedes, sí, y que lo tiren. ¿Y cuándo, sí, piensan? Fue como la chispa que encendió el fuego. Ahí está. Ya está, ya estamos en pleno proceso. De hecho, nosotros ya estamos trabajando para nuestro segundo disco... y va a haber quizás algún tema que primero lancemos del adelanto, segundo disco, adelanto, en versión acústica. ¿Qué tal, eh? Bueno, ya, ahora después le hacemos firmar. Vamos a seguir apretando. Esperamos. Frecuencia Metalera, antes de que, claro, lo tiren a las redes y todo eso. Media hora antes de que salgan las redes. O sea, media hora antes. ¿Viste que ustedes lo ponen, te ponen tal día, a las 21 lo presentábamos en YouTube? Bueno, en lugar de a las 21 pongan un martes, a las 20:15 y nosotros a las 20 ese martes abrimos el programa con ese tema. Me parece perfecto. Me parece bárbaro. Está buenísima la idea. Listo. Está genial. Otro compromiso. Otro compromiso. Prepara los documentos. Prepara los documentos. Che, loco. ¡La venimos más! Vamos a lo que vinimos. Y a lo que vinimos. Fue. Vamos a ver tu laburo. No. Bueno, arrancamos y después seguimos con la nota. Sí, señor. Primer tema, ¿quién lo...? Vamos a hacer primero el primer tema, ¿sí? Que es el segundo tema que tenemos del disco, que se llama Asesinos. Muy bien. Encontré una llama ardiente naciendo en mi corazón. Si el pulso acelera mi mente, mis ojos ven el horror. Un golpe duro me lleva a entender el dolor. Un yugo oculto doblega sin excepción. Y quedé mudo a mi suerte, maldiciendo al diablo y a Dios. Comencé a sentir mi muerte, pariendo un engendro mayor que anda el camino. Lo llevo, sus pasos son su guía, sus manos le dan acción. Sueño que me encuentre el asesino del hombre que fui. Puede que quimeras por seguir el desastre del pasado. Debo siempre me convierte en la fuente también en ti. Duro me lleva a entender el dolor. Un mundo oculto me aplasta. Sueño que me encuentre el asesino del hombre que fui. Puede que revele quimeras por seguir el desastre del pasado. Devora lo que no fue. Sé que me convierte en la fuente también. Terrible. Lo primero que me surge no es ver en este estilo, ver cómo la voz se transforma en un instrumento que resalta tanto, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cómo la visualizan ustedes cuando van a hacer el cambio del eléctrico al acústico? ¿Qué deciden cambiar? ¿Qué deciden sumar? ¿Qué deciden sacar? Mira, fue un poco el desafío del acústico que hablamos, ni bien salimos de acá, o sea, con la pistola en la cabeza. Con el 30. Seguíamos hablando, diciendo qué vamos a hacer. ¿Y ahora de qué lo disfrazamos, no? Si los corremos, le decimos que no. Mirá, lo primero que se nos vino a la mente, sí, cuando empezamos a ver esto de hacer el acústico fue no caer en la simpleza de hacer los temas de lead eléctricos, pasarlos únicamente a instrumentos acústicos, sino reversionarlos. Nuestra idea es agarrar, y los temas que vayamos a hacer en acústicos es reversionarlos, no hacerlos iguales que el disco, porque me parece que es una buena oportunidad que no se tiene siempre de mostrar otra beta de la banda, otra arista, otros colores, digamos. Que sí, tranquilamente después, cuando la banda tenga un set un poco más largo, se puede hacer un midley de un par de temas acústicos. Imagínate que nosotros, cuando estemos tocando 15 temas, podemos hacer un midley a la mitad de hacer un... Acordate cómo hacía Queen, mira, cuando hacía Love My Life, que no eran versiones acústicas. Que no eran versiones acústicas. Claro, pero eran dos o tres temas ahí, uno atrás del otro, no enteros, pero... Era como el bajón bueno del show, o sea, como la parte... Claro, claro, claro. Bueno, nosotros teníamos un poco esa idea de decir, bueno, no caigamos en la típica de hacer el tema de fogón. O sea, de lo mismo que tocamos en vivo, pero con los acordes. Vamos a hacer algo más copado, tenemos las capacidades, tenemos los instrumentos, Dios, o sea, es sentarse en la casa, o sea, y decir, uff, que huele la imaginación y que huelen los dedos también. Y cuando empezaron a hacer eso, o sea, cuando dijeron, bueno, nos sentamos y empezamos a ver cómo lo vamos a realizar, ¿fue difícil? ¿Salió algo rápido? Lo bueno que... A nivel, digamos, banda, somos muy responsables, digamos. Al principio cada uno lo sacó por su lado, especialmente Charlie, que era el que más trabajo iba a tener para darle el color al tema. O sea que cada uno por su lado, David con la voz, yo con la línea de bajo, incluso más adelante Franco va a estar agregando lo que sería la percusión, sí, para hacerlo completo, digamos. En este caso no, pero... La idea es, cuando esté grabado, hacer el disco acústico, es que esté Frank, también. Obviamente, Franco. Obviamente, sí, porque es parte de la banda. Somos cuatro en la banda y le va a agregar todo el color de la percusión. Claro, lo que pasa que hoy acá es muy chiquito y ya cuatro era un montón. La realidad y como para... Vamos a ver la realidad también, o sea... Pero decir la verdad, vos no querías que venga Franco. Yo pensé que iba a venir Marcio. Vamos a decir, la realidad es que Franco es como la mastermind de la banda, digamos, él se ocupa de muchas cosas que quizás no se ven. Tristemente célebre frase, el crecimiento invisible. Él se dedica, sí, a eso. Claro. Y él en este tiempo estuvo haciendo varias cosas por la banda, en la cual no le dejó el tiempo físico como para decir, bueno, quiero hacer algo copado. Entonces, viendo y uniendo que íbamos a estar un poco ajustados. Acotado, claro. Tranquilo, relájate, no pasa nada. O sea, vamos nosotros, hacemos como el... la punta de lanza la hacemos nosotros y después te acoplás, o sea, no pasa nada. Franco es un músico muy versátil en cuanto a lo que es percusión, es muy versátil, puede tocar muchos estilos, tiene mucho vuelo creativo y va a estar fenómeno. Lo hemos visto en dos bandas diferentes y cómo se acopla, pero automáticamente, así que sí. Es un aliado muy poderoso, Franco, es una persona muy inteligente y muy centrada y muy buen músico, así que yo creo que todos confiamos plenamente en lo que él, cómo lleva la logística, digamos, de la banda. Ahí salió la palabra. Ahí está. Bueno. Igualmente, todo esto es culpa nuestra, ¿no? Exactamente. O sea, en algún momento esperemos que reconozcan. Ya lo están reconociendo. Ustedes nos apretaron, ustedes nos amenazaron. Cuando sale el acústico ahí chiquitito, esto es culpa de Frecuencia Metalera. No, de hecho vamos el día que en el escenario, en el medio metal, ese día tenemos que estar presentes. Sí, no. Pero justamente con eso, gracias a nosotros. Cuidado, guacho, viste, te dije, hacer acústico. Con el tema de estar presente y demás, cuéntenos un poco qué fue pasando desde la última vez que estuvieron acá, todo con las bandas que estuvieron tocando, grosísimas, ¿no? De afuera. Sí. ¿Y qué se viene ahora? Porque hay una fecha muy pronta. Sí. O sea, empecemos. Lo que se acuerden del porque estuvieron tocando muchísimo en estos últimos meses, sí. Y lo que se viene más pronto. Antes de que yo quiero leer algo acá. Lucho Barrera, ok, dice, muy bueno, loco, me requeré aplausos. Que sepa con estamos muchas gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Toma. Un placer. Por favor, no se acuerdan la pregunta, ya está. Ya está. Se quedaron tildados ahí. Segundo tema. No, la verdad es totalmente, es algo innovador cuando las bandas hacen un tema acústico, siendo que tienen un estandarte alto en el escenario y que se reduzcan a hacer un acústico. No, ¿cómo que se reduzcan? O sea, es más complicado el acústico. No, o sea que... Sí, reducir fue algo como una palabra que... Como la logística que no te salía. Yo entiendo lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos haces las cosas más simples, es más evidente que se noten las fallas. Exacto. Quedás más expuesto. Totalmente. Pero no se notó. Acá... Ahí está el desafío. No, claro. Aparte hay una... Se nota que laburaron un montón. Sí. Y se nota que se labura un montón. Se labura... Creo que se labura... No soy músico, pero creo que el laburo es el triple... De lo que hacen normalmente. Esto para mí para lo que parece más difícil. Porque es más minucioso. Tanto con ensayando los mismos temas. Claro. Que romperlo. Pues la idea desarmarlo en pedacitos, armar de vuelta el rompecabezas, pero con otra idea y exactamente. Y tratando de dejarle la o no raíz. Que más divertido. Pero claro, diferente. Claro. O no que más divertido. Te quedas con la letra solamente. Después claro. No. Pero o no que es más divertido. Es divertido y aparte sí. Complicado. Nosotros, mira, es difícil. Es una rotura de coco, eso es cierto. Pero de que es divertido, eso. Innegable. Sí, olvídate. Aparte hay un tema que ustedes lo están presentando. Eso. El hecho de que. Porque por ahí otro viene, bueno, listo, dale. ¿Qué hacemos? Llegamos a la guitarra, ta, ta, ta, ta, y. No, o sea. Pará, lo estructuramos todo de nuevo. Tomaron. O sea, está bien, lo hablamos de un par de meses, pero ustedes se tomaron todo este tiempo. No es que dijeron, listo, y esperaron, boludo, mirá que el martes tenemos que ir para... bueno, dale, a ver, ¿qué hacemos? No, estuvieron todo este tiempo laburando, pensando en venir hoy a hacer esto acá. Y la verdad, eso es maravilloso. Para nosotros, para nosotros como medio, para nosotros como invitadores de ustedes a hacer esto, que se tomen ese laburo. Obvio. O sea... la dimensión que adquiere para nosotros como programa, que ustedes, como les decía hoy antes, una banda claro. que está, que se ve que labura en serio, que se ve que está tocando con toda la fecha internacional que viene, se lo ve a ustedes tocando. Se tocaron con Rata Blanca también. Entonces, y si te llaman para tocar con esa banda es porque estás tocando, no estás boludeando. Y que de golpe lo demuestran. Haciendo este laburo, loco. Por eso lo que comentaba, que la responsabilidad de cada uno es muy importante. Más que todo, en todo sentido. Entre nosotros y en el caso tuyo, lo fácil hubiera sido agarrar y tocar lo mismo con una guitarra acústica y listo. Ya está. Muchachos, no tenemos que practicar nada, no tenemos que hacer nada. Claro. Y la idea no, fue, vamos a reversionar los temas, vamos a hacerlos acústicos realmente, para darle ese color diferente, porque si no, no tiene gracia. Claro. Es simple. Bueno, por favor. ¿Las fechas? Bueno. ¿Qué pasó? Sí, nos quedó esa pregunta en el... ¿Qué pasó en ese tiempo y qué se viene? Bueno. ¿Quién habla del tema? ¿Quién se acuerda, man? Fue antes fue justamente antes de la fecha de Rata que vinimos, si no me equivoco. Sí. 14 de julio, creo. Hora, 14 de abril. Abril. Hora, segundo, te acordás. Igual, menos de medio año. Sí, 14 de abril. Realmente fue una fecha muy, muy importante para nosotros. Llegar a tocar en el mismo día, en la misma fecha, con un exponente del heavy como es Rata, que todos crecimos con ellos. Realmente fue grandioso. La respuesta de la gente fue espectacular. Yo no me lo olvido más porque tenía dengue. Igual ustedes crecieron, pero yo había crecido antes. Bueno. Claro. Yo no me podía mantener en pie casi. Sí. Estaba destruido. Y después, el 3 de mayo, con ASEP. Esa, bueno, nuestra primera vez en el Teatro de Flores. Realmente la respuesta de la gente fue excelente. Las otras bandas también. Todo realmente salió redondo. Empezamos a trabajar en ASEP, fue cuando dijimos, bueno, estamos buscando cada vez un nivel más alto, tanto por nosotros, sino para el que nos escucha. Y bueno, empezamos a trabajar con sonidista, con iluminador propio, que nos están acompañando en todas las fechas ya. Y ahora vamos a la semana que viene, viajamos el viernes a Mendoza, para tocar con los amigos de Custom 71, allá en una fecha, en la Nave Cultural, el sábado 3 a las 8 arranca. ¿Con ellos tocaron hace poco? ¿No tocaron acá en Buenos Aires con ellos? No, la vez que ellos iban a tocar, que tocaron una fecha de ATM, nosotros no podíamos, no recuerdo por el motivo, y bueno, lo fuimos a ver, fuimos con David a verlo, todo, muy bueno, excelente show, da Julio. Pero no tuvimos la oportunidad. Y hablando, siempre hablamos una buena amistad con Julio. Yo hablando mucho con él. Y dijo, che, ¿se pueden venir acá a Mendoza? Voy a hacer una fecha a mitad de año más o menos. Le digo, sí, olvídate. Y bueno, y salió y vamos a hacer tres bandas. Nos da el honor, Julio, de cerrar la noche a nosotros. Como banda invitada. Estamos muy agradecidos con él. Y después el 10 de agosto volvemos y la semana que viene estamos tocando con Norberto Rodríguez y Natam. En el Marquí. Se me había ido. Calabrín Ortiz 666, pero ahora le cambiaron el número porque dice que... El número del... No lo dejaron tener ese número, ¿no? El número del cambio. Claro, Marquí dijo sí. Ahí, no. 664. Pues si no tenía que cruzar... Claro, sí, no daba. Así que vamos a tener oportunidad de tocar con Roberto Rodríguez también, una hermosa fecha. Y estamos ya viendo de alguna que otra fecha más para no aburrirnos. Seguramente en agosto va a haber otra. Ya hay una que está no se casi puede lista. Decir. No, porque hasta que no esté, no quiero abrir la boca. Dicen para no aburrirnos. Y nos acaba de decir que están preparando un disco acústico. O sea, ¿cómo están estos chicos? A full. No paran. Sí. Somos muy autoexigentes. Sí. Y Frecuencia encima los pincha. Sí. ¿No? Aunque parezca a veces que uno... Como le decía antes, uno ve quizás esto, pero es realmente un trabajo. Es realmente un trabajo que te tenés que sentar tiempo físico a hacerlo, ¿viste? Y en este caso y en esta instancia que nosotros, para nosotros es una inversión de tiempo que estamos haciendo. O sea, yo me despierto y ya estoy practicando los temas y para mí es un orgullo y una bendición yo tener esa vida. Que pueda decir, bueno, tengo medio día para trabajar de esto. Y el otro mediodía de mi trabajo habitual. Claro. Pero hay que tomarlo realmente como eso, porque es muy fácil perderse en las mieles de los aplausos, de los buenos comentarios y quedarse durmiendo hasta las 10 de la mañana. O sea, eso es facilísimo. Me pasa. Pero él duerme hasta las 11, perdón. Imagínate despertarte, por lo menos yo me despierto tipo 5:30 de la mañana, 6, sí, y mandar un audio al grupo diciendo, yo qué sé, Charlie, ¿cómo van los acústicos? ¡No! ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Y él mandando, acá está la letra del tema nuevo. Hoy le mando un audio porque no sé qué me estaban diciendo. Sí. Digo, pará, hermano. ¿Y qué era? ¿Qué le que toque? Que tire las púas, que salude, que haga ojillo. Claro. ¿Pero a qué hora fue eso? ¿Qué hora? ¿7 de la mañana? ¿8? ¿7 de la mañana? Bueno, vamos con el segundo tema. Bueno, ahora vamos a hacer de este tema. Nosotros tenemos un eso no contamos. Mirá, nos olvidamos de la espectacular fecha con Cora Spell. Ah, oh, claro, me pasé. Fue ahora. Ahora, el martes pasado. Sí. ¿Qué pasó en esa fecha? No, fue excelente, realmente. Muy buena fecha. Galpón B. Hermoso lugar, ¿eh? Sí, muy lindo lugar. En el medio, te digo. Sí. Ah, y la Miguel Roldán. También fue en Auditorio B, la que hicimos nosotros con ellos. Ah, en Auditorio B. Sí. Y con Cobra, ahí en Galpón B, excelente, sí. Todo, realmente. Todo con B. Todo Qué con raro. B. Todo con B. las chicas re macanudas, re copadas. Son brasileras, ¿no? No, una brasilera, la otra es venezolana, la otra es española y la otra no. Pero ¿dónde está radicada la banda? ¿En Brasil? Me parece. Supuestamente. Holanda, España. O sea, es una banda del mundo. Claro, son gente que se juntan a tocar en distintos lugares. ¿No? Esas preguntas que vos haces, boludo, vamos a llamar a la Cobra Spell y le preguntamos, ¿dónde sos vos? ¿De dónde sos? Yo quería ir, pero no me dejaron porque tenía que venir acá. Vos tenés que venir a laburar. Claro, porque la fecha fue excelente con los chicos de Gunner, con Inner Force. Inner Force, Gunner. Todos amigos encima. Realmente excelente. Sí. Excelente. Sí. No, nada que discutir de todo. Te diría que una de las mejores fechas. Sí, pongamos en Acept, la de Acept como la más importante, pero a nivel nosotros, o sea, como show, como interpretación, me parece que la de Cobra Spell estuvo, te diría que en el top 3 de presentaciones así de Lead. Fue muy buena fecha. Yo la verdad que quedé muy satisfecho en todo sentido, público, sonido, nuestra ejecución, teníamos como chispa esa noche. Claro, hay días que uno tiene, ¿viste? Ahí, toda. Que toda. Tiene ahí como las cosas bien puestas, bueno, esa fue una... Bueno, hablando de las cosas bien puestas, vamos. ¿Qué? Te miró con cariño. Mamita. Ahora vamos a hacer... el tema que le da título a nuestro disco se llama Disparo a la Razón. Muy bien. Atención, cavando la grieta, detoné un punto de fisura que encontré. Disparo a la razón, buscando un golpe de emoción. Silencioso, quemando tus puertas, desaté un fuego destructivo que invoqué. Disparo a la razón, buscando un golpe de emoción. Gané. Tu gesto de sinceridad. Daré una respuesta sideral. disparo a la razón. Disparo a la razón. Disparo a la razón. Buscando un golpe de emoción. Un golpe de emoción. Espectacular. Bueno, de este tema, nosotros hace un mes y medio presentamos un videoclip del tema Eléctrico. Es nuestro primero videoclip oficial. Disparo a la razón, lo pueden buscar por YouTube. La verdad que fue una gran experiencia hacer ese video y fue como una especie de, no vamos a decir cierre del disco, pero como una antesala de la llegada para decir cerramos un disco que a nosotros nos... Cerramos un espacio y bueno, abrimos otro nuevo. Abrimos porque todo final representa un nuevo inicio, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿en qué están pensando? Nos contaron, están pensando... Me encanta ese... Perdón. Ahora lo practico y te lo hago en casa. La verdad que le dan algo lindo, o sea, no sé cómo decirlo, pero... Después venite a casa y cantás un rato. Eso es como que le da un estilo. De eso es lo que hablábamos. Exactamente. El trabajo ahí es donde se ve el trabajo. ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo cambiamos el otro? ¿Cómo cubrimos esto? Y ahí tenemos lo que comentaba Charlie. Lo difícil es que es venir tocando hace 2 años los temas de una manera y de pronto tenés que cambiarlo, es como que tenés que hacer un clic en la cabeza y decirle, no, ya no es así, ahora es así. Este quedó así. Medio español, quedó No, pero quedó muy lindo. Yo me imagino a Franco, o sea, en la parte de la percusión con la... Ya le dije, sí, pandereta, castañuela. Más, creo que le dijiste, vas a tener que comprarte una castañuela. Sí. Yo en mi cabeza y en mi parte así como creativa, me imagino... que los temas cuando los pasemos acústicos, o sea, los pienso con un aire de diferentes estilos. Por ejemplo, este que decíamos recién con un aire español, el primero que hicimos Asesinos con un aire más melódico. Ahora el que vamos a hacer y el último, después quiero que ustedes me digan a qué le suena, a qué estilo le suena, a ver si estamos. Los tres, estamos bien, básicamente los tres, la línea musical la que ven. El primero muy balada, este medio español, y este que viene muy distinto. Cuando terminemos les vamos a decir a qué nos pareció. Ahora, el tema es así. Ya nos vamos a despedir. Vamos a cerrar con el tema. Nosotros ya vamos a decir, hey amigos, nos vemos la semana que viene. Primero, agradecerles profundamente, loco, el laburo que se tomaron para nosotros es si alguna vez alguien nos hizo un mimo estando nosotros, un mimo no, sino un mimo, una caricia, estando acá sentados hablando de lo que nos gusta tanto a los tres, que es el metal, a los cuatro, es esta. Realmente para nosotros, ver el laburo que se tomaron ustedes es algo maravilloso. Pone la vara acá arriba, loco. Y lo digo al aire, lo digo en Instagram, lo digo... pone la vara acá arriba, porque... Porque es algo que trabajan totalmente... Están haciendo un cambio muy importante. Sí, sí, sí. Y es terrible, es mucho esfuerzo. Y es lo que... Y es para nosotros. Es lo que hablábamos fuera de... O sea, off the record, lo que decíamos. Ahí se ve lo en serio que están laburando ustedes. Y se ve por qué están tocando con las bandas que están tocando, loco. Sí. Así que muy agradecidos. No, gracias a ustedes, Jorge. Y bueno, y es más, bueno, ya estamos agendados de nuevo, ¿eh? Hay que decir, para nosotros, y compartimos con todos los oyentes que nos están escuchando, que la verdad que hoy estuvieron a full. Así que También. Un gran saludo a toda tu audiencia, a toda su audiencia. Muchas gracias. Y esto, nosotros como músicos en principio nos debemos a la música, sí, y al público. O sea, por eso nosotros hacemos este trabajo, porque es lo que nos llena y es lo que queremos compartir con la gente. O sea, y creo que nosotros tenemos las herramientas como para detonar eso en la gente. O sea, hacer un buen trabajo para que la gente se sumerja un poco y se olvide un rato de los problemas de todo el quilombo que tenemos. Lo hacen notar. Lo hacen notar. Gracias. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos despedimos con Duelo de Azar. Chicos, gente, Duelo de Azar se termina Frecuencia Metalera. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Chau, chau. Donde seguimos en un duelo incierto de giro y tiro a matar. Juego insano y viral. Somos los perdidos de un laberinto que no tiene final. Porque empezamos con un paso atrás. Porque seguimos en un vuelo ancestral. Porque vivimos en un duelo de azar. Dale, dame el tiro que me obligue a matar. Dale, dame el tiro que me obligue a matar. Oh, oh. Dale, dame el tiro que me obligue a matar. Dale, dame el tiro que me obligue a matar. Dale. Dame el tino que me obligue a matar. Dale, dame el tino que me obligue a matar. Y volver a quedar donde empezamos. Duelo de Azar, Lid. Síganlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias a todos. Esto fue Frecuencia Metalera número 213. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo martes. Besito, mi amor. Chao.